estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos. Aunque no sea un día nublado, frío, con unas gotas de lluvia, pero gracias a Dios por todo. Comencemos el día bien, comencemos un buen día con la bendición de Dios. Esto es lo que deseo para cada uno de ustedes, ustedes que están en sintonía, que nos esperan, que escuchan este programa Manantial de Fe, que están de acuerdo, ¿no es cierto?, a la sana doctrina, aquellos que desean la bendición de Dios, a todos ustedes. Sí, deseo que el Señor les bendiga, que esta mañana reciban fuerza, reciban el vigor, reciban la salud, en esta mañana reciban el ánimo para seguir adelante, que Dios les ayude en todos sus proyectos y sus tareas que hay que hacer en la casa, en el colegio, en los diversos lugares de trabajo, donde usted esté. Sí, está escuchando la bendición, está llegando la bendición a usted. Va a fortalecer en el Señor. Sí, que Dios le bendiga poderosamente. Ah, quiero saludar un poquito a algunos personas, a los hermanos de la iglesia especialmente. Mis hermanos, sí, digo especialmente porque los quiero mucho, los amo mucho en el Señor. A cada uno de ellos, de los hermanos de mi iglesia, que son muchos. Sí, y también saludo, ¿no es cierto?, los pastores que nos escuchan, que quiero saludar allá en Brasil, a mi hijo Juan con su esposa Giuliani, sí, a Dan Gabriel y Michelle, su esposa, a Gerson, Luis, Alvear Stoll y Miriam, también su esposa, en San Pablo, los hermanos de San Pablo, donde yo estuve, viví muchos años desde jovencito, desde niño, en Río, en Paranaguá, en Paulínia, en Uberlândia, Pernambuco, Brasilia, en Curitiba, en tantos lugares, Dios mío, en Argentina, Pastor Oscar Arena, en los Estados Unidos, a mi hermana Luis Alvear Tanner, y también en Conyers, al reverendo Jonathan Alvear, mi querido y muy apreciado sobrino y pastor y líder de la iglesia, el hermano Kirby, en Rumania, hermano Humberto Aguilar. Oh, qué bueno es tenerlo unido con nosotros, hermano Humberto Aguilar, en Rumania. En España, la hermana Fanny Álvarez. En México, a la hermana Silvia Luna. Sí, a todos estos, un grande saludo. Que el Señor les bendiga grandemente. A mis hijos también, aquí, que siempre están conmigo y me ayudan tanto en el ministerio como en todas las áreas de la vida, y que son mi extensión. Si el Señor no viene antes, a ellos continúan. Sí, gracias a Dios por eso, porque están siempre, siempre han estado en el camino recto, en el camino verdadero. Los amo mucho, mucho. Que el Señor les bendiga a todos, un saludo. Así que después en otro programa voy a nombrar a todos nuestros amigos que los tengo escritos en este libro que está presente todos los días de este programa Manantial de Fe. Que Dios les bendiga, le deseo con todo el corazón. Voy a leer un salmo que siempre es tan precioso, ¿no es cierto?, lo que habla los salmos. Voy a leer el salmo que son las obras y la palabra de Dios, el salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ah, este salmo que nos alegra el corazón y que nos hace entender y ver tantas cosas. Ah, sí, dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Claro, así llega la mañana como así llega la noche, calladamente. Ah, de la misma manera que se fue, así comienza también la tarde y viene la noche. No hay palabras ni se oye la voz, pero así es como Dios lo dispuso para nosotros, para que los que trabajan de día, ¿no es cierto?, puedan descansar de noche. Y los que trabajan de noche, ah, cuando llega la mañana, ah, qué lindo es el día donde se ve todo claro, qué lindo es. Por eso hay que apreciar las cosas del Señor. Yo he estado en muchas vigilias en las iglesias. Cuando yo era pequeñito, mis padres no me dejaban en casa. No porque hacía frío, porque hacía calor, o porque era un poco de trabajoso de llevarnos a nosotros a la iglesia. No, allá íbamos a la iglesia. Algunas veces quedaba tan lejos, oh, que nuestras piernitas pequeñitas se cansaban por el camino. Y mis padres ahí también. Perdón, un poco de carraspera. Pero así es en el camino del Señor. Amamos la obra del Señor. Amo la obra del Señor. Amo los cultos. Ah, para mí estar en un culto es lo precioso de mi vida. Estar con mis hermanos de la iglesia, ah, es la alegría más grande. Sí, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lo que dice la palabra del Señor. Ah, qué precioso. Traje un himno precioso también para cada uno de nosotros. ¿Qué me gusta este himno? Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú me sanaste? Ahí está. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste. Pero sí sé que es grande tu amor por está a ti rendido. contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre presencia es cualquier cosa. Sí, vemos los árboles, vemos las flores, vemos las frutas de los árboles, vemos, bueno, no vemos el aire, pero sentimos, ¿no es cierto?, la brisa. Cualquier cosa es la presencia de Dios. ¡Qué cosa más linda! Sí, qué lindo es este himno, que podamos apreciar la grande y poderosa mano del Creador, que ha creado tantas y tantas cosas para nuestro beneficio, para que este globo terráqueo, esta tierra, que la están depredando, que la están haciendo pedazos, que están contaminando todo. Sí, Dios hizo esta tierra para que vivamos bien. Cuidémosla, cuidemos, como dicen por ahí, el medio ambiente. Sí, claro, no cuesta mucho, ¿no es verdad? Por eso, gracias a Dios, porque Él nos da este planeta, esta tierra, nos da este lugar para vivir. ¿Qué otro lugar sería más lindo? Ah, no. Si yo viviera en un planeta donde no hubieran árboles, como yo lo echaría de menos. O donde no hubiera un pastito siquiera. No, no, no. O donde hubiera solo, muchos árboles, y no se viera nada, también echaría de menos el llano. O sea, las llanuras, las planicies. ¿Quién echaría de menos eso? Tan lindo es este planeta. Y Chile tiene de todo. Chile tiene un desierto, que quiero ir a ver el desierto florido, cuando florece el desierto, cuando hay lluvia linda, ¿no es cierto? Así hace el Señor, pues. Hay desierto, hay lugares también donde hay hielos eternos, la cordillera, el mar. Tantas cosas lindas que tiene este Chile. Chile lindo, precioso. Sí, comprendamos lo que Dios hace por nosotros. Que este día sea un día de alegría, de gozo para cada uno de ustedes, amigos radio oyentes. No predico mucha doctrina, porque estimo que la doctrina se predica en el púlpito, en la iglesia, a quien entiende, a quien está yendo a la iglesia, esos que están ya los hermanos o las personas que van realmente a recibir instrucción, es la doctrina. Yo predico más evangelismo aquí en la radioemisora, lo que hace, ¿no es cierto?, bien para todos, y aunque sea un niño, comprende lo que se dice. Por eso no predico mucha doctrina. Ah, en mi iglesia sí, doctrina y disciplina en la iglesia, y todas las otras cosas por las cuales la iglesia es administrada. Bueno, para ustedes entonces, estimados amigos oyentes, y traje un versículo especial que es también de doctrina de la iglesia, pero usted lo va a entender. Luego estaremos leyendo entonces la bendita y santa palabra del Señor para nuestra edificación espiritual. Voy a leer un versículo, el último versículo de primera epístola de San Juan. Primera epístola de Juan, el capítulo 5, el último versículo, que es el versículo 20. Y dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el versículo 21 termina así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este amén no es mío. Este amén es del apóstol. Este apóstol tan querido, tan amado por el Señor. Ah, sí. Las pruebas de este, quien escribió, ¿no es cierto?, San Juan, la epístola de Juan, las pruebas de que disponen o que se disponen, indica que Juan el apóstol fue el autor no solamente del evangelio homónimo, sino también de estas tres epístolas. Estas cartas o epístolas fueron escritas, según se supone, más o menos entre los años 85 y 100 después de Cristo. Sí, pero fueron escritas para nuestra edificación espiritual, para comprender. Aquí dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién más podría decir esto que el apóstol Juan, que estuvo con él, que anduvo con él, que comió de la multiplicación de los panes y de los peces? Dos veces Jesús multiplicó, en una vez multiplicó 4,000, en otra vez multiplicó para 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. ¡Ay, estimados amigos! ¿Quién más podría decir esto? Nadie más. Bueno, los apóstoles que estuvieron con él, sus discípulos, gente que vio esto. Pero él lo escribió, y lo escribió, dice aquí, para que entendamos. Y no el propio Dios nos da, y nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Cómo? A ver. ¿Verdadero Dios? O sea, ¿Jesucristo es el verdadero Dios o es el Hijo? ¿Cómo es la cosa? Ah, los discípulos comprendieron, estimados amigos oyentes. El apóstol Juan comprendió que este ser que estaba junto con ellos, que anduvo con ellos, que anduvo sobre el mar, que resucitó a los muertos, era el verdadero Dios, el Dios encarnado. Sí, sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Por qué dice el Hijo de Dios? Porque vino a nacer como uno de los hijos de los hombres, y el unigénito Hijo, el único ser humano en el cual Dios se encarnó, en este, en Jesucristo. En el principio era el Verbo, dice San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, no son tres. Si en el principio era la palabra, que quiere decir verbo, o verbo quiere decir palabra. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Eso mismo. El verdadero Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, estas palabras, entiéndalas pues. Ah, no se encierren que hay tres dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay tres. Hay uno solo. Hay una sola cosa que yo quiero. Compréndalo, hacer, por favor. Y por favor, se lo pido, que se hace un favor a usted mismo en comprenderlo, en entenderlo, que el Dios de la gloria se hizo carne. Él se hizo carne y tomó forma de humano, forma de siervo. Y él tenía un plan de salvación desde antes que el mundo fuese hecho. Por eso que él mismo, hecho carne, dice que fue obediente al plan que Dios tenía, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así lo dice la Sagrada Escritura. Por eso que cuando nosotros vemos este versículo tan precioso, que el apóstol Juan habla y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El que quiere abrir los ojos delante de la verdad, le llega la luz de la verdad. Y el que cierra los ojos ante la verdad, aunque cierre sus ojos y se ponga venda en los ojos, la verdad continúa. Ahí está la verdad. No cierre sus ojos. Sáquese la venda espiritual. Vea lo que dice la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso el apóstol Juan encierra esta carta, la primera carta, la primera epístola, la encierra diciendo que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y el propio apóstol Juan dice: y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos en el verdadero? ¿Quién es el verdadero? En Apocalipsis sale también el verdadero. Ahí vemos un jinete que tenía fiel y verdadero escrito en su muslo. Estimados amigos, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, en este ser humano que él creó, esta era la parte visible de Dios. Dios estaba en él. Y a Dios nadie le puede ver, porque Dios es espíritu. Pero sí, este Jesucristo es la parte visible. Dios lo hizo a este ser humano para él hacerse visible entre los hombres. Por eso dice que nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién? Jesucristo. No hay otro. No hay otro verdadero. No, pues. No hay otro verdadero Dios. El verdadero Dios es este, Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna solo está en Dios. Él es el Dios de la vida. No hay nadie más que pueda tener vida eterna. El que tiene la vida es Él. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y por qué después dice el apóstol, aquí dice, hijito, guardado de los ídolos, y encierra y dice amén? ¿Por qué? Porque muchos tienen por ídolos a otros personajes, a otras cosas, y piensan que son Dios, son ídolos. Ídolos. Ídolo es una imitación mental, psíquica, o de algún artista. Un ídolo. Estimados amigos oyentes, qué cosa más linda comprender la palabra. Y en esta mañana yo les regalo este estudio bíblico, esta palabra del Señor, esta fuente de sabiduría que está en Cristo Jesús. Ah, dije que no predico mucha doctrina. Esto es doctrina principal de todas las iglesias cristianas, que hay un solo Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. A Él entonces toda honra y toda la gloria y toda alabanza y todo poder por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Mi amado y buen Padre Celestial, Señor Jesús, usted es el Padre de la gloria. Sí, Señor, cuando estaba aquí usted en la tierra, dijo, yo y el Padre uno somos. Sí, Señor, y si no me creéis, creedme por las mismas obras. Oh, Dios amado, qué cosa más linda comprender su palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana usted, Señor bendito, ha permitido que yo pueda dar a conocer su gloriosa palabra, la doctrina verdadera, lo que lleva al cielo, lo que lleva al trono de su gracia. Gracias, Señor, por la inteligencia y la sabiduría, Señor, y por la fe que usted pone en los corazones de aquellos que aman su palabra, su mensaje, que aman, Señor amado, lo que usted ha dejado para nosotros, esta doctrina maravillosa, llena de bondad, llena de misericordia, para conocer a nosotros los hombres, lo que sentimos los hombres. Oh, Dios amado, le ruego que su mano bendita sea extendida sobre aquellos dolientes y enfermos, los que están postrados, los que están con reumatismo, los que están con artritis, que no pueden levantarse, no pueden andar, los que tienen soplo al corazón, los que están enfermos del hígado, del páncreas, de la vesícula, aquellos que están enfermos del colon, Señor, de los huesos, del sistema sanguíneo, sistema nervioso o mental. Y usted les sane con su grande poder, porque usted es el verdadero Dios. Por eso se lo pido todo, confiando en su nombre santo, Señor Jesús, en su nombre poderoso. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, gracias a Dios. Me despido, pero antes quiero decirle que tuvimos un lindo culto anoche en la iglesia. Sí, faltaba usted, pues, ¿eh? Vaya a la casa del Señor. Los días martes a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche, sábado a las 3 de la tarde, la Semana Dorca, y el domingo a las 6 de la tarde, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Calle José Victorino Lastarria, 630. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide con lo más grande, la paz del Señor Jesucristo y la bendición en sus vidas. Amén.